CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora, a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Hablando del Parlamento Nacional, bueno, finalmente hoy a las 6 de la tarde, a las 18 horas, la ministra Belecha se va a estar reuniendo con integrantes del oficialismo que van a estar en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda para presentarle un poco los números de esta rendición de cuentas. Luego de esa reunión va a estar formalizando la entrega ante la Asamblea General de la documentación, ante la Presidenta de la Asamblea General y Vicepresidenta de la República, Beatriz Argimones, donde se entregan las cajas y se firman para después comenzar a hacer las copias, a fin de mandarle esas copias a cada uno de los legisladores que van a estar integrando la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. El martes que viene, en el Pleno de la Cámara de Diputados, se vota el ingreso de la rendición de cuentas y allí comienzan a correr los 45 días que tiene la Cámara de Diputados para aprobarla. El miércoles, en la mañana, se estarán reuniendo en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, establecer el orden del día y lo que va a ser el régimen de trabajo, presidente y vicepresidente de la comisión. Y al ratito van a estar recibiendo ya el miércoles a Azucena Arbeleche para presentar la rendición de cuentas formalmente ante todos los legisladores, los del oficialismo y los de la oposición, marcando justamente lo que va a ser una larga jornada. El jueves ya está convocado el Ministerio de Defensa y algunos de los directorios de entes, y el viernes ya se estarían recibiendo las primeras delegaciones sociales y sindicales que quieran concurrir a hacer algún tipo de descargo sobre la propia rendición. Tuvimos la oportunidad de hablar con Sebastián Baldomir, diputado del Partido Nacional, integrante de esta Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, quien manifestaba para él una rendición que viene más allá de lo poco que se conoce. Decía él, lo vamos a conocer en unas horas, y tal vez eso genere expectativas, pero más allá de lo que se conoce, decía, viene con un marco de crecimiento del país del 4,8%, de generación de trabajo de 40.000 puestos de trabajo, de compromiso de la recuperación salarial de los trabajadores públicos, y manifestaba ante la consulta de que desde Frente Amplio se marca, por ejemplo, de que debería ser mucho más el gasto dentro de la rendición, que debería ser de unos 500 a 600 millones de dólares, cuando sería de entre 100, 150, 200 millones de dólares el gasto que estaría sobre la mesa. Bueno, allí lo que dijo Sebastián Andújar, el diputado del Partido Nacional, es que desde el Frente Amplio la palabra insuficiente se va a estar escuchando desde que comienza la rendición hasta que termine. Vamos a escuchar al diputado del Partido Nacional, Sebastián Andújar. Conocimiento de que tenemos de cómo se va a presentar el proyecto. Eso es lógico, siempre ha sucedido así. Yo ya tengo unos cuantos años como legislador y en el mismo gobierno del Frente Amplio el contenido del proyecto no se conocía hasta el día que se presentaba. Y bueno, tenemos que tener la paciencia, estamos a 24 horas de conocerlo, pero va por ese lado la incertidumbre. La incertidumbre va por lo que es la redacción final, la cantidad de artículos que se van a presentar, el detalle de inciso por inciso. Conocemos los parámetros generales, los conocemos ya, han sido públicos, mismo la ministra lo ha dicho y casi todo el Ejecutivo también se ha referido al tema, ¿no? Que es la educación, la seguridad, tiene que venir una solución de lo que es la recuperación salarial, va a pasar en esta rendición, de eso no tenemos duda. O sea, conocemos en grandes rasgos cuáles son los objetivos. Después el detalle no lo tenemos, pero obviamente es por la impaciencia que podemos tener nosotros por esperar que se presente el proyecto. Cuando se presente el proyecto lo vamos a conocer. Andújar, Baldomir hablaba de la necesidad de un incremento de 500 millones de dólares. Ustedes han hablado de 100, 150, 200 tal vez. Es mucho la brecha. Es mucho la brecha. Nosotros, en esta rendición vamos a estar escuchando por parte del Frente Amplio lo que es insuficiente. La palabra insuficiente creo que va a ser la palabra más usada por el Frente Amplio. ¿Ah? Y está bien, es parte del debate, es parte de las discusiones que podemos tener. Lo que es bueno, a veces, o tomarlo con la responsabilidad de decir, bueno, cuando hablamos de pobreza y hablamos de salario, ¿qué es suficiente? A mí me gustaría también que el Frente Amplio diga, ¿qué es suficiente? Porque no es fácil decir lo que es suficiente cuando estamos hablando en parámetros de salarios y cuando estamos hablando conceptualmente en lo que son los términos de pobreza. Entonces, teniendo en cuenta, no estoy tratando de responsable a nadie, pero teniendo en cuenta un buen sentido de la responsabilidad, hablar de insuficiencia tendría que ser respondido con lo que ellos piensan que tiene que ser suficiente. Por otra parte, tuvimos la oportunidad también de hablar con el diputado Álvaro Perrone de Cabildo Abierto. No solamente por la propuesta que ustedes escuchaban hoy están haciendo, vinculada a que se cree un registro de recuperadores de deuda en lo que es defensa al consumidor dentro del Ministerio de Economía, a partir de las denuncias que existen por parte de muchas familias y personas por acoso constante de grupos de abogados, de estos estudios de abogados que quieren cobrar deudas o también de los call centers. Y bueno, se pide que se genere un registro, eso no va a tener gastos. Después también está el pedido de Cabildo Abierto, que Manini Ríos es uno de los que está embanderado en relación a ese tema, que es la recuperación salarial de los grados más bajos a nivel del ámbito militar, del ámbito castrense. Pero por otra parte también está algo que comentaba nuestro compañero Hernán Salinas hoy, que es la posibilidad de que en esta rendición de cuentas venga la eliminación de la ley de medios. Y le preguntábamos al diputado Álvaro Perrone sobre este tema porque el diputado Sebastián Cal, que también es de Cabildo Abierto, integrante de la Comisión de Industria, Energía, Minería y Comunicaciones, era uno de los que estaba intentando no eliminar la ley de medios, modificarla. Y bueno, a medida que esa eliminación venga, esa modificación quedaría en la nada. Nos decía Perrone que él cree que algo va a venir en esa presentación que voy a llegar a Arbeleche respecto a la posibilidad de la eliminación de la ley de medios. Veremos si es en su totalidad, si es una gran parte. Perrone dijo que Cabildo Abierto lo analizará, lo estudiará y verá cómo se para ante esa propuesta. Escuchamos lo que decía el legislador. Se le hizo llegar un documento al Poder Ejecutivo con las propuestas de Cabildo. Algunas tienen que ver con lo económico y otras no tienen que ver con lo económico, que son otro tipo de artículos. Hay uno que para nosotros es importante, que no tiene que ver con lo económico, que es el tema que venimos hablando de la usura, de la reestructuración de deudas. Nosotros pretendemos crear en el área de defensa al consumidor un registro de los operadores de recupero, le llamamos nosotros, que es para regular la actividad que ejercen algunos estudios de abogados o call center, que son quienes llaman para cobrar las deudas. Hemos recibido muchas denuncias sobre ese tema, con la abusividad que se llama y que se presiona a la gente que está con algún tipo de deuda. Y bueno, pretendemos en el área de defensa del consumidor crear un registro para tener un protocolo de funcionamiento y regular un poco esa actividad que entendemos que hoy no se está haciendo bien y la gente la verdad que la pasa mal, lo llaman cualquier día, cualquier hora para reclamar las deudas. Y bueno, ese es uno de los artículos que nosotros pretendemos impulsar que no tiene que ver con más asignación de recursos. Y en relación al tema también de los grados bajos a nivel castrense de los militares, también hay un pedido. Sí, así es. Eso fue desde el principio de gobierno. Nosotros nos pusimos como meta que en cada rendición de cuentas y también en el presupuesto ir logrando mejoras, sobre todo para los más sumergidos que han sido postergados durante tanto tiempo. Bueno, pretendemos en esta rendición también, como todas las rendiciones y en el presupuesto, una mejora. También así, que esto tampoco tiene costo, pero pretendemos también los ascensos en el Ministerio del Interior, en la Policía, que se respete la antigüedad calificada, se han dado ascensos en el Ministerio del Interior, que hay veces que llegan alguien que es más joven y lo terminan poniendo a dedo y pasa por encima de muchos funcionarios con mucha trayectoria y buenos funcionarios. Entonces, bueno, pretendemos también que el Ministerio del Interior se respete eso. ¿Tienen miedo de que venga una... en este caso, dentro de la rendición de cuentas, la eliminación de la ley de medios? Bueno, eso la verdad que no lo tenemos muy claro porque no hemos tenido comunicación con el Ministerio de Industria últimamente. Es una posibilidad, veremos cuando llegue, a ver de qué forma viene redactado, si es que viene, y ahí bueno, lo trataremos en la interna de Cabildo, a ver qué es lo que apoyamos. Reitero que, como lo manifestábamos, hablando luego fuera de micrófono, ellos consideran que algo va a venir y bueno, se pararán de la forma que se tengan que parar respecto a esa eliminación total o parcial de la ley de medios en vista de la discusión interna que tenga cada uno de los sectores políticos. Manifiestan todos que esta es una rendición en donde el Partido Nacional va a traer todo lo que pueda porque sabe que después empieza ya la época de campaña política. Recuerdo que Iturralde, el presidente director del Partido Nacional, decía: espero que no empiece hasta Semana Santa del año que viene. Igual, si empezara en Semana Santa del año que viene, empezaría antes de la rendición de cuentas del año que viene. Por lo tanto, esta sería la última rendición de cuentas sin esa campaña política, si ustedes quieren. La verdad que la campaña ya ha empezado en el Partido Nacional, hemos dicho, de la complejidad que se generó con el tema de Gidonian y el apoyo a Álvaro Delgado y esa intención que después se bajó los decibeles por parte del propio Delgado diciendo que todavía no eran tiempos electorales, que se dio como respuesta también a ciertas movidas que hizo Laura Raffo en el Partido Nacional, en donde hizo invitación a legisladores que no le concurrieron al encuentro, hasta que ella se exprese si quiere ser candidata a presidenta o si quiere ser candidata a intendente de Montevideo. Cuando tengan en claro eso, allí se acercarían a ella o no. Está comenzando a saber lo que es la diferencia entre lo que es un estudio jurídico en el área económica a la hora de moverse y lo que es la política partidaria, creo que Raffo. Y en ese sentido también ver cómo también en el Partido Colorado se están moviendo algunas fichas. Se ha hablado de Pedro Bordaberry, se indica hoy que Bordaberry no estaría dispuesto a volver a la política, pero es uno de los nombres que muchos manejan. A veces lo manejan también porque no hay un candidato claro dentro del Partido Colorado. Dentro del sector Ciudadanos, muchos dicen que toma más fuerza Robert Silva, el presidente de la ANEP, que Adrián Peña, el ministro de Ambiente. Adrián Peña es quien está manejando el sector Ciudadanos. Sobre todo Robert Silva tiene un apoyo importante de Felipe Schipani, que es uno de los delfines de la posibilidad de la candidatura del propio Robert Silva, pero habrá que ver qué es lo que sucede, porque lo que yo tengo entendido es que Adrián Peña quiere ser uno de los candidatos de ese sector del Partido Colorado a la presidencia de la República. Y otro de los nombres que apareció en la jornada de ayer en el Parlamento Nacional como posibilidad del Partido Colorado es Gurméndez, el presidente de Antel, que ha tomado, es verdad, alguna visibilidad política a partir de lo que fue algunos temas vinculados a ciertas situaciones de denuncia de privatización en Antel. Igual ha evitado, por ejemplo, un debate público con Carolina Cose. Es un hombre que estuvo muchísimo tiempo, diríamos, en el congelador, no en el ámbito político, vinculado a Maronias Entertainment, vinculados a esa empresa. Por lo tanto, otras veces se ha intentado que presidentes de Antel sean candidatos. Me acuerdo en el Partido Nacional, Rosario Medero, Lombardo en el Partido Colorado, y no han tenido mucho éxito. Se podría estar hablando hasta de Carolina Cose, más allá de que Carolina Cose ya había pasado también por el Ministerio de Industria y no solamente había sido presidenta de Antel. Pero no parece un hombre que tenga un recorrido político tan importante, por lo menos en los últimos tiempos, como para ser candidato. Pero ayer se lo manejaba. Insisto, ya se empezó a hablar de política partidaria, pero se considera que esta rendición de cuentas buscará de alguna forma lograr acuerdos igual dentro de la coalición multicolor. Hablamos entonces con el diputado Gustavo Olmos, integrante también de esta Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, que comenzará a trabajar el próximo miércoles con el equipo económico en torno al tema de la rendición de cuentas. Olmos habló de algunas carencias, analizó algo de lo que ha sido el discurso de Arbeleche y habló de la necesidad, por ejemplo, de la recuperación salarial, ya no de COFE, sino, por ejemplo, de los trabajadores, docentes y funcionarios de la Universidad de la República. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Olmos. Nos llama la atención que la ministra haya anunciado un punto de crecimiento de la economía y no haya movido la cifra del empleo. Eso es muy llamativo. En realidad estamos parados sobre una gran incertidumbre porque no tenemos información, ni siquiera tampoco en los contactos informales con los legisladores del gobierno tienen ellos demasiada certeza sobre lo que va a venir. Hay rumores que podrían venir artículos que tengan que ver con la ley, anulación de la ley de medios, con cambios en AFE, con cambios en IRPF. Hay un tironeo en la coalición, el Partido Colorado pidiendo recursos para educación y para ambiente, Cabildo Abierto pidiendo recursos para la tropa, especialmente a través de Manini. Y hasta que no tengamos el texto que tiene que estar entrando mañana, porque es el vencimiento del plazo constitucional, tenemos poca certeza sobre qué es lo que va a contener. Se ha hablado también de la posibilidad, o lo decía por ejemplo el senador Penader, de unos 100, 150 millones de dólares dentro de esa frazada corta que vendría de incremento. Pero está también la recuperación del salario de los trabajadores públicos prometida. Hay pedidos de la Universidad de la República para algunos cursos. También ellos consideran que hay una pérdida salarial, que me decía el rector que rondaba hace un par de meses el 3-4%. Sí, ayer aprobó el Consejo Directivo Central los lineamientos que van a presentar. Efectivamente hay una pérdida de salario real en los docentes de la Universidad de la República, como hay en todos los funcionarios públicos. Ahí hay un compromiso del gobierno de recuperar, digamos, los niveles de salario real que había al inicio de este periodo de gobierno, al final de su mandato. Aún en el caso de que eso se cumpliera, lo que hay es una gran redistribución regresiva desde los trabajadores hacia los mayores. Ayer salió un artículo de Carlos Grau donde estima en 800 millones de dólares la pérdida que han tenido los trabajadores en términos de salario. Y si se cumpliese el objetivo de llegar con el mismo salario real al final del periodo, en una economía que va a haber crecido en los 5 años, un 10, un 12%, de lo que está hablando es de una concentración de la riqueza muy importante por parte de los sectores agroexportadores, básicamente. Y por último, hablando con los sindicatos públicos, lo que más me menciona, además de la recuperación salarial, es la falta de personal, es decir, la necesidad de llenar vacantes. Bueno, ahí hay tres reformas que viene anunciando Servicios Civiles de el presupuesto en 2020, que hasta ahora ninguna se ha concretado. Nosotros no tenemos información de que vaya a venir aquí en la rendición de cuentas. Efectivamente, la lógica que ha aplicado el gobierno de eliminación de vacantes en la medida que se producen, y eso en forma indiscriminada, o sea, simplemente de cada 3 se eliminan 2, pero no importa de qué área estemos hablando, y no sé, si tengo solo 3 neurocirujanos, por decir cualquier cosa, y elimino 2, seguramente estoy en un problema. Quizás no pasa lo mismo si son 3 administrativos en otra área del Estado. Es un tema de preocupación de los trabajadores, también de la bancada Frente Amplio, pero bueno, vuelvo al inicio, no tenemos idea de qué es lo que va a venir en ese terreno, en la rendición de cuentas. Veremos qué es lo que va a venir, porque además se ha hablado de la recuperación salarial, pero es verdad que otro de los temas que preocupa pasa por el llenado de vacantes, el tema de la cantidad de situaciones en las cuales el personal no alcanza y no se llenan vacantes de hace mucho tiempo. Decíamos, la Universidad de la República, de la cual hablaba recién el diputado Olmos, además de aprobar su presupuesto, hizo una modificación al final, cuando se trató en el Consejo Directivo Central. ¿Qué fue? Agregó la necesidad de la adquisición por parte del Hospital de Clínicas de un robot para operaciones de cáncer de próstata. sería en comodato la entrega, se pagarían, subsidiar los que son las cirugías por parte del Estado. El único robot que existe es el que está en el Hospital Británico, creo que se llama Da Vinci, pero claro, acceden a ellos aquellos que pueden pagar ese servicio de operación a nivel de cáncer de próstata. El doctor Martín Esteche, que fue el encargado de hacer la presentación de este proceso y de este proyecto en el Consejo Directivo Central, decía que esto apostaría a democratizar un poco más los servicios de salud, que no solamente puedan acceder a ese robot a aquellos que puedan pagar en el Británico, sino que también, teniendo uno en el Hospital de Clínicas, podría atender a personas de bajos recursos. Planteando acá es, existe un robot en el Británico que lo que hace es, funciona para cierta población, para una población que puede pagar una cirugía de este tipo. Las cirugías robóticas son cirugías costosas, son cirugías que han demostrado la seguridad y han demostrado con muchos años de trayectoria en múltiples áreas, no solo en próstata, también en riñón, en ginecología, en cirugía general. Y nosotros lo que proponemos es, con un acuerdo que tuvimos viendo las dos posibilidades de proveedores, que sea, nos den como dato el robot y se pueda pagar por cirugía un subsidio del Estado para el sector público. Sería la primera incorporación de una tecnología de estas características en el sector público. Todos los hospitales universitarios del mundo, los principales, usan el robot. En Estados Unidos el 80% de la cirugía de próstata se usa con robot. Lo que implica esto, que tiene una menor curva de aprendizaje que la laparoscopía, y que tiene excelentes resultados, es que tengas menos complicaciones. Bueno, veremos si finalmente, reitero, esto final se colocó en el informe de la Universidad de la República al final, pero se colocó este pedido que están haciendo desde la UDELAR para en comodato y con el subsidio de las cirugías por parte del Estado poder tener un robot en el Hospital de Clínicas para las cirugías de cáncer de próstata. Desde el Partido Colorado, en el análisis de la rendición de cuentas, a través del diputado Conrado Rodríguez, otro de los integrantes de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, que desde el miércoles estará analizando el tema, nos manifestaban que los números que maneja la ministra de Recuperación a nivel económico, el tema de que la dinámica en el país también sea mayor, hablan de un futuro más bueno en el horizonte. Respecto al tema de la recuperación salarial, decía Conrado Rodríguez, en los años de pandemia el gobierno apostó más a la creación de trabajo. Una vez conseguido esto y pasado el tema de la pandemia, es bueno que ahora se hable de la recuperación salarial de ese trabajo que se consiguió. Conrado Rodríguez también tiene la idea de pedir mayor presupuesto, en este caso para el Poder Judicial, para que no cierren algunos juzgados. Va a ser difícil, igual que esa plata aparezca. Tiene que ver con la recuperación salarial. Es muy claro que el gobierno trató de priorizar el empleo, porque si hubiera priorizado el salario, lo que hubiera provocado es que se hubiera perdido más empleo. En la medida que se fue recuperando empleo y que el Uruguay va a seguir creciendo, bueno, eso permite tener otro margen de maniobra de cara al futuro para la recuperación salarial. En términos de lo que dijo la ministra, creo que todo esto es muy alentador. Esto nos permite tener recursos para poder invertir en lugares donde hay que hacer modificaciones, entre ellos la educación y también en materia de seguridad. En materia de seguridad hemos mejorado ostensiblemente los números con respecto a las anteriores administraciones del Frente Amplio, pero tenemos que seguir ayudando a que la policía esté equipada, a que haya más efectivos policiales, a que haya más patrullaje y eso permita poder generar mejores condiciones para la seguridad. Así que en términos globales, creemos que las noticias que dio la ministra son auspiciosas y en ese sentido vamos a discutir dentro de la rendición de cuentas también los márgenes que tengamos para poder mejorar las condiciones de otros organismos públicos. ¿Por qué más dinero para el Poder Judicial, Conrado? Bueno, el año pasado hubo un reclamo con respecto a las sedes de los juzgados de paz de muchas localidades del interior. Allí la Suprema Corte había planificado la supresión de algunas de estas sedes. En total eran 20 sedes, para nosotros era un número muy importante y creemos que se debería reforzar este rubro dentro del Poder Judicial justamente para que no cierren estos. Veremos si se logra. Parece difícil, reitero, que aparezca dinero para el no cierre de estos juzgados de paz, pero está la propuesta que hace el Partido Colorado. También Sebastián Baldomir, del Frente Amplio, hizo un análisis sobre la rendición de cuentas con una crítica hacia la economía en aquello de, bueno, parecido a lo que decía Marcelo Abdala, presidente del PCNT del Robin Hood, al revés, bueno, de que le quitan a los pobres para darles a los ricos. Bueno, él decía, le quitan al sector productivo y a los trabajadores para darles a aquellos que están al servicio del capital, del movimiento de capitales. Y por otro lado dijo que él cree que la política de empleo es de segundo orden en el análisis que hace el gobierno. Bueno, la ministra de Economía corrigió la proyección de crecimiento para este año en un punto o más de un punto para lo que sería el repunte de la actividad económica este año, pero llama la atención de que la proyección de creación de puestos de trabajo sigue igual. A nosotros esto nos confirma de que, bueno, de que la política de empleo en realidad está considerada como una variable de segundo orden en materia de la actividad económica. No se entiende cómo va a haber mayor crecimiento del que se había proyectado anteriormente y la creación de puestos de trabajo va a estar en el mismo nivel que con la proyección anterior. Aparte, tengamos en cuenta que estos 40.000 nuevos puestos de trabajo también incluyen todo lo que este año se generó con las renovaciones de los jornales solidarios y los diferentes planes de asistencia a el trabajo protegido que se está realizando en diferentes organismos y intendencias departamentales. Para nosotros esta rendición de cuentas, por más de que el oficialismo y los medios de prensa afines al oficialismo la definan como la rendición del crecimiento, para nosotros es la rendición de cuentas que confirma una extracción masiva de recursos desde los sectores trabajadores y de los sectores productivos hacia los sectores dominantes en materia de capital. Si nosotros calculamos cuánto va a ser la extracción este nuevo año en materia de recorte salarial, en materia de lo que se ha perdido por parte de los salarios en relación a la evolución de los precios, bueno, esto confirma una tendencia de los dos primeros años del gobierno de la coalición multicolor, donde el sector trabajador y los que viven de su ganancia, viven de su sueldo, jubilaciones y pensiones, han perdido recursos en comparación con los grandes sectores económicos concentrados de este país. Para nosotros, para que fuera un actor relevante, este proyecto de rendición de cuentas debería tener un aumento del gasto en el entorno de 500, 600 millones de dólares, que fue el ajuste que este gobierno hizo en plena pandemia en el año 2020. O sea, por debajo de eso, es todo pérdida. Porque ahora se manejan 150, 200 millones de aumento de gasto. Bueno, para que haya una recuperación real y que se equilibre nuevamente la balanza, estamos hablando de que viene a ser de 500 millones para arriba. Esperemos que el gobierno de alguna forma atienda las emergencias salariales en un montón de sectores que están siendo muy vulnerados en su pérdida de capacidad de consumo, que existe una recuperación salarial significativa en diferentes sectores de la administración central, porque eso de alguna manera se contagia a otros sectores de la economía, y que en cierto sentido haya una atención a los sectores que en definitiva están planteando necesidades presupuestales para tener un nivel de actividad que cierre este periodo, por lo menos con los niveles del 2019. Y sobre todo llenado de vacantes, que es una de las cosas que también están pidiendo del ámbito público. Bueno, la Administración Central ha perdido en el entorno de 3.000 contratos con el Estado. Eso quiere decir de que, como no ha entrado nadie, salvo por algún acuerdo puntual de los gobiernos departamentales con fundaciones o con contratos a término, la Administración Central ha perdido trabajadores y hay sectores puntuales de la Administración Central que están en una situación muy, muy, muy difícil porque... Ahí tenían la palabra del diputado Sebastián Valdomir. Cambiamos de tema, fiscalía, tema vinculado al contrato con Catón Natí en el puerto, denuncia de la bancada de senadores de Frente Amplio, comparecencia en la jornada de ayer de Juan José Olaizola y su secretario de Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el presidente del ANP, Juan Curbelo. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que había estado antes de ayer y que no había hecho declaraciones, las hizo finalmente y habló del tema. Insiste con que la normativa con la que se movieron fue la normativa que creó el gobierno anterior del Frente Amplio, que no hay una violación en este contrato, que es un muy buen contrato, que el tema del impacto a nivel laboral se va a ir solucionando y que también el tema del secretismo del mismo pasó a partir de los acuerdos que había hecho el gobierno de Vázquez con el secretario de la presidencia de aquel momento, el doctor Miguel Ángel Tomás, y la empresa. Vamos a escuchar lo que decía Heber. Y veremos qué es lo que resulta de la auditoría. Y luego de la auditoría, si existe ahí una situación no clara, irregular o ilegal, tendrán que las autoridades entonces dar sus explicaciones a la justicia. Yo no. Yo hice un negocio como lo establecimos, el negocio para el país, un negocio que nos saca de un juicio, una negociación, mejor dicho, en donde toda negociación uno exige, pide y tiene que dar, porque no es una instancia unilateral, unidireccional. Por lo tanto, estamos muy tranquilos en cuanto a que esto ya se está haciendo una inversión muy importante en el puerto y esto va a generar, por supuesto, mucha mano de obra, mucho más de la que se empleaba en la empresa que se queja. Quienes presentan la denuncia dicen que no había tanto apuro por el tema del juicio, ¿es así? Bueno, el plazo vencía en abril. No sé qué apuro, qué es apuro, no. Nosotros asumimos en marzo y en abril, el 15 de abril vencía el plazo de conciliación. Si no había tanto apuro, ¿por qué toma como secretario de la presidencia con el apoyo del doctor Vázquez y se inició las negociaciones? Y dijo que era confidencial. Porque la confidencialidad no la establecimos nosotros, la estableció el doctor Vázquez con el doctor Toma. Entonces está muy claro el tema, lo único que se busca es un ataque político y lamentablemente están usando la justicia, al sistema judicial en este caso, porque es la fiscalía, para generar lo que de alguna manera no pudieron explicar en el Parlamento. ¿Usted tiene que volver a declarar, ministro? No. Ya cerró por allá. Ya sí. Bueno. ¿Salieron perjudicados los trabajadores de Montecón en esta situación? Pero si nosotros estamos preocupados por esta situación y lo que le estamos buscando son fuentes de trabajo. Pero además, una vez que esté funcionando después de la inversión, va a haber no solamente los funcionarios de Montecón, sí, sino que además mucho trabajo más. O sea, es una apuesta al trabajo, al desarrollo, al crecimiento. El que no quiere, hay gente que mira y no ve, como decía un caudillo nuestro. Miran y no ven. Gracias. ¿El gobierno era consciente de esto? Sí, claro que sí. Si estuvimos hablando, todo estaba previsto y todo se va a ir arreglando. Y decíamos en la jornada de ayer, Olaizola, el subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, compareció en fiscalía, pero no hizo declaraciones. Quien sí hizo declaraciones fue el presidente de la ANP, Juan Curbelo, que fundamentó también en el acuerdo que es un buen negocio. Se han tomado aspectos que tenían que ver en el ámbito legal que venían desde el gobierno de Tabaré Vázquez y del doctor Tomás como secretario de la presidencia y que por lo tanto están tranquilos. Vamos a escuchar lo que decía Juan Curbelo. Mundo. O sea que lo que se hizo en su momento, que fue esa modificación y la posibilidad de ampliar de 30 a 50 años, nosotros creemos que fue correcta, la utilizamos porque nos parece que va en el camino correcto. En su momento, presidente, ¿usted se asesoró para no pasar el tema por el directorio? ¿O usted entiende, interpreta que no era necesario pasarlo? Desde el punto de vista jurídico es muy claro, tanto la secretaria general de la Administración Nacional de Puertos como el director de jurídica que vino y lo reconoció aquí en Fiscalía, que no era necesario y que por lo tanto no se había incumplido ninguna normativa. ¿No teme un abuso de funciones? ¿Informarle al directorio una decisión importante de esta manera? Es que el directorio tomó conocimiento y tuvo su actuación al momento de que el contrato de gestión pasara por el mismo. Es decir, que no es que no pasó nunca por el directorio. Por el directorio pasó cuando tenía que pasar. Esto es al momento de aprobar o no el nuevo contrato de gestión. Eso fue aprobado y obviamente que pasó por directorio. ¿No vale lo que dicen desde el Frente Amplio, que hubo secretismo en este acuerdo? Secretismo no. Lo que hubo fue una confidencialidad en todo el proceso que ni siquiera fue asumida por este gobierno, sino que hay que tener en cuenta que este proceso viene del gobierno anterior. El gobierno anterior, a través de la figura del secretario de la presidencia, el doctor Toma, comenzó las negociaciones y estableció este criterio de la confidencialidad, que para nosotros es básico, es esencial, porque era un tema complejo, era un tema que había que trabajarlo. Y por lo tanto, la confidencialidad para nosotros era muy importante el de mantener. Nos vamos. Vicente Lima, el audio compaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.